Bienvenidos a una nueva edición de Semillas de Agua. Estamos en un programa especial, un programa festivo. Ha vuelto el hijo pródigo del programa, nuestro querido animador, locutor y relator internacional ahora, Javier Carmi, que viene directamente de Centroamérica. ¿Cómo estás, Javier? Tantos títulos que me pone. ¿Cómo está, Miguel? Bien, porque estamos contentos de tener al Javier de nuevo acá en el programa. Un aplauso, bello. Taca me trajo de vuelta. Taca. Bien, bueno, saludos nomás, pues saludo a toda la gente del Valle que nos escucha en Santiago y por internet a lo largo del mundo. Sí, pues. Estamos directamente en la radio Juan Gómez Milla, hay que decirlo, en retransmisión para toda la provincia del Huasco por la red radial Profeta. Ajá, FM. Claro. Y tenemos muchas noticias como siempre, pues. Así que vamos al grano nomás, que tanto saludo. Tanto saludo, muchas. Tú no tienes muchas cosas que contar, sí. Supongo, de tu periplo ahí por las tierras mayas. Vamos al tiro nomás. Ya, pues. ¿Qué vamos? Sí, pues. Fuimos desde México hasta Costa Rica, pasando por Guatemala, y Honduras y Nicaragua. Y luego fuimos a Dominicana, pues. Mira tú. Lo pasaste mal, entonces. Lo pasamos mal. Ahí saludamos a Gustavo Cisnero, que tenía una pequeña casa al lado de la playa. Y aprovechamos también de contactarnos con la lucha que están dando allá, po, con la gente de la revuelta y con otros grupos más que están oponiéndose también a un proyecto de la Barrick Gold en Dominicana, que es Cotuí, Pueblo Viejo. Esa mina famosa, hemos transmitido bastantes cosas de ellos. Ah, muy bien. Entonces trajimos unos audios, po, para que podríamos escuchar, como para ambientar la cosa. Para tropicalizar el exactamente, programa. Exactamente, mira, podríamos partir escuchando los cantos de la gente en las calles, porque se hizo una manifestación, un recorrido a pie desde distintos puntos del país hasta Cotuí. Entonces yo elegí un par de cantos para ir ambientándonos. Cotuí es una localidad, una ciudad que... Sí, queda como a una hora de Santo Domingo, que es la capital. Así que queda cerca. Escuchemos algunos... Oye, saludemos a Julio, pues también. Hola, Julio. Que no está haciendo la paleteada hoy. Sí, pues. Bueno, ya, escuchemos ahí los gritos. ¡Que pare fuera! ¡Barrigón! ¡Que pare fuera! ¡Barrigón! ¡Que pare fuera! ¡Barrigón! ¡Que pare fuera! ¡Barrigón! ¡Que pare fuera! ¡Barrigón! ¡Que la barriga ya se va! ¡Este pueblo de Borja! ¡Que la barriga ya se va! ¡Este pueblo de Borja! ¡Que la barriga ya se va! ¡Lucha popular! ¡Con la barriga! ¡Lucha popular! Ahí están los negros dominicanos. Oye, muy bueno. Parece que este conflicto en República Dominicana ha alcanzado dimensiones nacionales. Se habla, yo vi incluso en la televisión, y ahí abiertamente los periodistas jugados denunciando el saqueo que está por el que está haciendo parte el Estado de República Dominicana. Sí, igual no sé si se ha comentado un poco el tema de que Barrick logró un contrato firmado por el presidente y aprobado por el Congreso, que es absolutamente irrisorio para el pueblo dominicano. O sea, no tiene que pagar impuestos, no tiene que hacerse cargo de las cosas que ya hay, de la mina anterior que había, que son los ríos contaminados, el agua contaminada y una serie de cosas. Y no sé qué más, unos acuerdos así que realmente... tiene que pagar nada como en 50 años, una cosa así. Entonces. Nada que ver con lo que pasa acá en Chile. Nada que ver, pues, nada que ver. Entonces la gente se dio cuenta de este acuerdo y empezó a manifestarse para que el contrato de la Barrick sea abolido, digamos. O sea, lo saquen. Y por eso es básicamente lo que partió siendo la lucha, y luego se enteraron de quiénes estaban visitando ese país, quién era Barrick. Y bueno, también a mí me invitaron como periodista y a nombre de la coordinadora también a contarles un poco lo que hemos hecho acá, po, y cómo vivimos siendo un país minero y cómo hemos resistido y han resistido también mucha gente de estos 10 años o 11 años contra Pascual Ama y a favor del agua y de la vida. Entonces... nos invitaron amigos de comunicación y fuimos a Cotuí a visitarlos y todo. Así que estuvo bueno. Bueno. ¿Y qué recepción tuvo la experiencia del Valle del Huasco en República Dominicana? Mira, yo creo que lo que más llamó la atención, aparte de la resistencia social, digamos, es que les contamos de los acuerdos que hay con América Solidaria, con Un Techo para Mi País, que es lo que se llama allá, y con esas organizaciones que han surgido desde acá como un modelo exportador. Y andan siguiendo a Barrick Gold, entonces, estas organizaciones asistenciales. Exactamente, donde está la Barrick están ellos. Entonces, nada, pues les llama la atención y tienen amigos que trabajan ahí y me preguntan qué les dicen y yo qué sé, pues. Sí, es súper compleja la situación, pues. Entonces, y lo otro que les llamaba la atención, bueno, que también es difícil para ellos dimensionar lo que es la cordillera, porque ellos tienen puro mar. Plano de República Dominicana, ¿no? Tienen un cerrito, pero no se compara con la cordillera, pues. Entonces también es un poco contarles cómo se protegen los glaciares, la importancia de eso es otra cosa. Que un glaciar, te decían, así. No entendían. Claro, pero igual logramos hacer entender de que tenía un valor, no solo el glaciar como una cosa física, sino que estábamos tratando de defender el glaciar por ser un casi como un valor simbólico de defender la vida, la creación y qué sé yo. Lo que ya hemos hablado tantas veces, ¿no? No sé si escuchamos otra cosita. Ya, a ver, ¿con quién nos va a sorprender? Mira, hay un profesor que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero que él estuvo en la caminata y que es de Cotuí, que dice Cotizano, parece que dice, y que cuenta un poco la historia de esta mina desde los inicios de la colonización española, y lo cuenta aquí en esta cuña que tenemos que hemos traído de un documental que tiene que ver también, pues, chiquillos, ¿eh? Ya, pues, lo vamos a ver. Nosotros los cotizanos sentimos todavía el sabor amargo y las lágrimas que hemos derramado, primero por la explotación del oro por los españoles en el año 1505. Exterminaron la raza taína. Pero si nos vamos al siglo XX, el 2 de abril del año 1975, una compañía norteamericana, la Rosario Mining Company, llegó aquí a explotar el oro de los óxidos. ¿Qué es el oro de los óxidos? El oro de los óxidos, porque estamos en presencia de una mina a cielo abierto, es el oro que está en la superficie. Cuando tú le quitas la capa vegetal, allá aparecía el oro. Llegó el 2 de abril del año 1975 y ya para el 18 de octubre del año 1979 ya habían explotado todo el oro de los óxidos y se fueron. ¿Y qué nos dejaron a nosotros los cotizanos? Lágrimas, los hoyos, muerte, corrupción y contaminación. Entonces le entregaron la mina al Estado Dominicano. Era presidente don Antonio Guzmán Fernández y comenzó la explotación del oro de la transición y expuso a los obreros a trabajar junto a la muerte sin ningún medio de protección. Y esa explotación del Estado Dominicano duró hasta septiembre del año 1999, cuando este gobierno de Leonel Fernández Reina quebró la mina y lanzó a todos los obreros que habían trabajado junto a la muerte, enfermos, que hoy la mayoría están muertos y hoy los que están vivos están varados. Entonces, ¿qué le debemos nosotros al Estado Dominicano cuando explotó la mina? Hambre, miseria, contaminación, desolación y muerte y mucha corrupción. Hoy ha llegado una empresa minera, la Barrick Gold. Entonces han llegado aquí como una empresa filantrópica. No, es una empresa depredadora que no respeta ni la moral ni la ética. Ha venido a buscar nuestra riqueza, a llevarse nuestro oro. Entonces, ¿qué dicen ellos? Nosotros no somos responsables del pasivo ambiental dejado por la Rosario Dominicana. ¿Qué es el pasivo ambiental? Es la contaminación que dejó la Rosario Dominicana y hoy tenemos un río malgajista con un pH de 1.8. El pH es el grado de acideo de alcalinidad que caracteriza a una solución. El pH neutro es de 7, por encima de 7 es alcalino, por debajo de 7 es ácido. La ciencia exige que para que haya vida ecológica en el agua, tiene que tener un pH de 5.6. El pH del ácido nítrico es de 3. El pH de la solución de batería es de 2.8. Y el pH del río Margarita es de 1.8. Es de 1.8. Fijaos bien que está tirando la Rosario Mining Company por el Margajita, que ya está, hay contaminación por el río Margajita a la Pesayatillo. Ojalá no se explote ese maldito oro, porque donde quiera que hay oro, lo que hay es desgracia y pobreza. No sé por qué razón los pueblos que tienen en sus entrañas el oro corruptor son tan pobres como mi pueblo. Aún teniendo una mina de oro, somos un pueblo completamente pobre. Somos la tercera provincia más pobre de la República Dominicana. Pero ustedes, los mocanos, no sonrían, no estén exentos, que es el Valle del Cibao Central, que la Barrigol va a exterminar la vida ecológica. Los franco-macorizanos, los salcedenses, los mocanos, los veganos, los santiagueros deben unificar criterios y unirse a nuestra lucha. Ah, me había enviado ahí estaba, ahí estábamos. ¿Qué pasa? Estábamos escuchando otras cosas. Sí, bo, está buena la manifestación. Está emprendido en República Dominicana, por lo que sé. Sí, bo, está. Eso fue una manifestación, que una caminata hacia Cotuí, donde está la mina. Oye, descríbenos un poco para las personas del Valle del Huasco y los miles de auditores que tenemos acá en los pasillos de la Universidad de Chile, para que se imaginen cómo es Cotuí. ¿Tú fuiste para allá mismo, de República Dominicana? Sí, bueno, llegaron. Mira, fue un camino desde Santo Domingo, que es la capital de República Dominicana. Nos demoramos como 40 minutos. ¿Caminando? Una hora, no, en auto. Ah, en auto. Pero entonces súper cerca de la capital. Ajá. Y ahí era un camino de una vía y unos camiones gigantes iban detrás y adelante de nosotros. Habían como 5 camiones así andando muy rápido junto a nosotros. Y llegamos y estaba ahí la mina. Bienvenido a Barrick. Barrick Minería Responsable. La misma vaina. Sí, pero al ser República Dominicana una isla, ¿cachai? Y esta es una mina, seguramente un megaproyecto también. A lo mejor no tienen tantos recursos hídricos, ¿cachai? Como en Chile. Me imagino que puede llover más a lo mejor, pero quizás no hay acuíferos gigantes. Uh-huh. Claro, tiene correntar para el mar al toque. Cerca de la mina hay un cerro que es el mayor receptor de agua de todo, para todo el país. De todo República Dominicana. Claro. Y por supuesto que desde ahí van a sacar el agua. Claro. Y hay que recordar que no tienen agua potable. O sea, para tomar agua tienen que comprar botellitas y tarros y galones de agua y eso. Así que se ocupa solo para bañarse. Y bueno, ahí estaba Cotuí, es un lugar bien bien caluroso y estaba la tierra bien removida, po. Ya estaban trabajando, porque esa mina viene, como contaba el profesor que escuchamos, viene de hace tiempo, que antes era del Estado, y la habían ya terminado su faena, digamos, y ahí se la regalaron a la Barrick, prácticamente, ¿no? Entonces, la Barrick ahora está invirtiendo en el pueblo de Cotuí, haciendo calle, mejorando el pavimento, y lo mismo que venimos conociendo hace tiempo nosotros. Claro. Y nada, pues, están ahí la gente, ya se están organizando. Tuvimos un conversatorio con ellos y preguntaba, no sé, durado como 3 horas, porque mucha gente preguntó sobre la experiencia acá en Chile. Con Pascual Lama, así que éramos todo un ejemplo a seguir. Muy bien. Sí. Sí. A subir. Oye, la moral ahí de los vecinos del valle también, sí, que se sientan, sí, así famosos, a nivel internacional. Famosos, miren, sí, las fotos que mostramos, toda la gente marchando en las calles de Vallenar. Escuchemos otro testimonio, po. ¿Sí? No, ¿qué vamos a escuchar ahora? A otro personaje que andaba por las calles de República Dominicana y que lo pillaron para preguntarle qué opinaba. Renovables, estamos hablando de cosas que no se renuevan. ¿Qué le vamos a dejar a nuestras generaciones? Este pobre pueblo, ahí tiene que haber hombres y mujeres que se levanten a protestar. ¡Vamos! nosotros, Sánchez Ramírez, dispuestos a dejar nuestras vidas si es necesario, en las calles o donde Dios quiera necesario, porque no vamos a permitir de que nos maten aquí a plazo lento. Ya sabemos de las contaminaciones que están vertiendo y fruto de ello la muestra de los más de 500 y pico de personas que fueron pues afectados en día pasado, de la cual ellos decían que no, que era un asunto de alimento, y ya se determinó con profita litna de que fue un gas, un tóxico que hubo ahí, y le está hablando mentira al pueblo y al país. Nosotros como Unión de Vecinos tenemos para decirle a ustedes de que la lucha apenas comienza. La lucha va a terminar o cuando la Barrigol se vaya del país o cuando nos maten a todos y a todas, porque ese es nuestro lema: morir con dignidad que vivir hincado de rodillas ante la Barrigol. Así nomás, po, ¿viste? Clarísima el mensaje. Así que, bueno, eso es lo que contaba de la contaminación. Nosotros lo contamos acá en el boletín que salió, po, en el Lucha de Gigantes. Ahí salía que también se habían contaminado y la empresa decía que era producto del alimento que comieron, pero era por las vías respiratorias, entonces era como contradictorio. Sí, y República Dominicana es un país chico, aparte. Entonces, el impacto de la mina en términos de proporción del territorio es mucho más grande. La gente está toda cerca, si decir que sí. te vaya a una hora en auto desde la capital. Sí, po. Ahí sí. Nomás de... Ahí nomás, pues. Sí. Entonces, el impacto va a ser mucho más presente. Y además que hacia todos lados queda cerca. Tú te vas a las mejores playas y queda también a 2 horas. Y después venía la capital y de ahí todo es cerca. Oye, escuchemos una canción y... Volvemos a nuestra tierra. Porque los dominicanos igual le ponen harta calidez, po. Sí, po. Felices están protestando, sí, se ve como dan ganas de bailar. Ah, sí, po. Vamos, escuchemos la canción que trajimos de allá, po. Circuito negro. Santo Domingo, tierra de piratas y vikingos, tierra esclavizada y explotada por los gringos, donde nuestras madres idiotizan en el bingo, donde nuestros jóvenes se pierden en el limbo. Así es Santo Domingo. Santo Domingo, tierra de piratas y vikingos, tierra esclavizada y explotada por los gringos, donde nuestras madres idiotizan en el bingo, donde nuestros jóvenes se pierden en el limbo. Así es Santo Domingo. Es de nuestra Quisqueya, abundante en riqueza, pero nuestra pobreza se refleja en la mesa. Políticos que engañan con sus falsos vocablos, por tener el poder venderían su alma al diablo. Aquí la corrupción es un deporte organizado, senadores, diputados, muchos lo han practicado. Gobierno de títeres que obedecen intereses, la patria desvanece y el futuro se oscurece. Pero todo va muy bien según el televisor, por eso lo apagué y rompí el control. Eso no es Punta Cana, Bávaro ni cabaretes, son menores que te miran apuntando con su fuerte mente decadente convertido en delincuente. Mientras mi presidente no habla de los indigentes, habla de bienestar nacional, seguridad, y todos saben que ellos mismos corrompieron mi ciudad. No salió del barrio el del desfalco bancario y el que vendió mis sueños en el fondo monetario. No son los funcionarios los que caen en redada, pero son los que más roban y siguen como si nada. Cojan su tajada, destapen la champaña, al pueblo de la funda que con eso ellos se engañan. Si no denle pelota, no vela cualquier cosa, háganle un metro de gualeya a Jaina Mosa. Esta es mi prosa inspirada en Dominicana, donde no es el mismo sol que brilla por la mañana. Santo Domingo, tierra de piratas y vikingos, tierra esclavizada y explotada por los gringos, donde nuestras madres idiotizan en el bingo, donde nuestros jóvenes se pierden en el limbo. Así es Santo Domingo. Santo Domingo, tierra de piratas y vikingos, tierra esclavizada y explotada por los gringos, donde nuestras madres idiotizan en el bingo, donde nuestros jóvenes se pierden en el limbo. Así es Santo Domingo. No es el mismo sol el que brilla en cabaret, el que brilla sobre un barrio jodido de Navarrete. Un turista se broncea en una playa de un resort, y un moreno trabajando ahogándose en sudor, metido en una zanja mientras suene la bocina. Estamos progresando que el país va para arriba. Es que no es lo mismo langos y caviar que llegar de trabajar y acostarse sin cenar. ¿Ves la diferencia entre progreso y retroceso? Entre dólares y pesos en mordidas y en los pesos. Es que no hay más ciego que un maldito ignorante, por eso nos ignoran y nos tildan de maleantes. Antes nos llaman traficantes, en verdad tal vez lo somos, es que vamos traficando la verdad al micrófono. Tú escucha esto y llámame como tú quieras, comunista, terrorista. terrorista, pero no un masoquista. Soy uno en la lista de los que estamos cansados de ver cómo este pueblo se mantiene subyugado. Por eso utilizo lo que tenga a mi alcance, micrófono, scratch, trapiro, breakdance, para expresar lo que quieren ocultar. Decir que vamos bien cuando vamos bien mal. Si quiere utiliza tu talento para hacer dinero, pero yo como rapero hablaré lo que es salguero. Música dirigida a tu mente, no a tu trasero. Y así es Santo Domingo y que lo sepa el mundo entero. Santo Domingo, tierra de piratas y vikingos, tierra esclavizada y explotada por los gringos, donde nuestras madres idiotizan en el bingo, donde nuestros jóvenes se pierden en el limbo. Así es Santo Domingo. Santo Domingo, tierra de piratas y vikingos, tierra esclavizada y explotada por los gringos, donde nuestras madres idiotizan en el bingo, donde nuestros jóvenes se pierden en el limbo. Así es Santo Domingo. Resistencia rap, you know what I'm saying, wah. Ahí está, le gustó el reggaetón que les traje de Dominicana. Estaba bailando el chapa acá. Sí, ¿no? Ya estábamos viajando a República Dominicana, agarrando los pasajes para allá. Sí, pues, se pasa la película el chapa con las chiquillas. Sí, pues, me imaginaba unas protestas muy singulares que podrían... Muy calurosas. Oye, bueno, volvamos a la Chilito, realidad local, que dice que está el país movilizado de norte a sur, incluso en el supuesto territorio insular. Hubo protestas en la tercera y la cuarta región, la marcha regional, donde fueron millares de personas a marchar por las calles a protestar en contra de la contaminación, para defender el agua, la vida. Vecinos desde que protestaban por la termoeléctrica Castilla, por el Pascualama, por las minas en el norte, en Copiapó, que están secando los ríos, la gente de Punta Choro, de Andacollo, del Valle del Elqui, de todos lados, de Yapel, de Choapa. Estuvieron todos unidos ahí marchando por las calles de La Serena y Copiapó. En La Serena vimos a nuestros amigos que se cambiaron. Sí, pues, el gran Víctor Pacha estaba ahí en la cuarta región. Sí, pues. Ah. Muy bien. Pero lo vimos por lo menos en televisión. Y se veía muy colorida la protesta. Y en Copiapó me sorprendió que hubiera tanta gente, estaba lleno. Como un preludio a la tragedia que iba a venir después. Con lo que ustedes ya todos saben, ¿para qué vamos a comentar eso si los medios lo están... Nos estamos bombardeando. Y también en el territorio mapuche llevan un mes en huelga de hambre los peñi. Ya se cumple un mes, 30 prisioneros políticos en huelga de hambre. El 12 de agosto se cumple un año del asesinato de Jaime Mendoza Collío. Y también nos han llegado noticias de Isla de Pascua, donde se han... tomado, es muy extraño, porque los pascuenses, los Rapanui, se están tomando terrenos que reclaman como propios y que el fisco dice que son de ellos. Es una cosa insólita que el fisco diga que las tierras le pertenecen al Estado, siendo que la Isla de Pascua es un protectorado que recién se alía al Estado chileno para evitar la esclavitud que estaban siendo sometidos los nativos en el año 1888. Y la verdad es que las tierras son ancestrales, ahí no hay por dónde darle vuelta, y mandaron rápidamente, el gobierno mandó a las fuerzas especiales a reprimir a los pascuenses, y estamos al borde de una guerra de separatista Rapanui. No quieren saber nada con Chile, y me parece bien, pues, si estén luchando ahí por el territorio ancestral Rapanui, un pueblo que ha sido... castigado a lo largo de la historia. Hasta hace 100 años había muy pocos pascuenses que quedaban. Entonces, hay todas unas batallas que se están dando en los distintos territorios de Chile, y pasar a comentarlas. El manso beneficio de ser chileno. Sí, porque me acuerdo que mi profesora Patricia Vargas, que era la arqueóloga que había en Rapanui, decía que ellos tienen un término acuñado para llamar a los chilenos, que era un Rapanui, no me acuerdo cómo era, pero era chileno pobre, porque todos los que llegan a la isla tienen plata menos los chilenos, y los continentales que llegan allá siempre van a puro aprovecharse de toda la riqueza que genera esta isla con el turismo, con al ser un atractivo a nivel mundial. Y no sé qué están ganando los pascuenses maya que les tiran las fuerzas especiales y su barquito. Les querían poner un casino hace un tiempo atrás, ¿te acordás? Sí, pues. Menos mal que no, porque ahí sí que ya se acaba. Y bueno, esto habla de la política indígenas del Estado chileno, que son una continuidad histórica. En 200 años se ha negado al pueblo indígena, se le han negado sus derechos, se le han usurpado sus tierras, se le han declarado fiscales territorios que fueron reconocidos incluso por los españoles. Hay varias leyes malditas para los pueblos indígenas, como en el año 1833, cuando se declaran fiscales todas las tierras que están al sur del Biobío, y ahí comienza la pacificación de la Araucanía. Y en el caso de los Rapanui, no sé exactamente en qué año el gobierno asume que las tierras son fiscales, pero en un principio, cuando los pascuenses estaban muy azotados por la esclavitud, por la lepra, y porque había sido una tierra de nadie, que había sido pirateada por gente, llegaban gente, o sea, barcos de Perú a buscar esclavos a la isla Pascua, la población llegó a ser de 110 nativos en el año 1800 y tanto, y ahí buscaron una alianza, estaban pidiendo ser protectorado francés, y llegó el Estado chileno, le ofreció ayuda, y en algún momento, por una truculencia, dijeron, bueno, estas tierras son fiscales, y ahora las familias que seguramente han crecido quieren recuperar sus tierras, agrandar sus propiedades para poder cultivar, no sé, y el Estado le dice, no, estas tierras son mías, en una isla que obviamente tiene un problema de densidad poblacional. Y bueno, y el gobierno de Piñera no haya nada mejor que mandar a las fuerzas especiales a sitiar los terrenos tomados, y los isleños ahora amenazan con medidas más radicales. Jodido eso. Está difícil, ¿eh? Sí. Y tan chica que es la isla también. Sí, pues. Y tan potente que salieron los pascuenses, pues. Bien. Bueno, ¿y en el sur? Bueno, en el sur se cumple un mes de huelga de hambre de los 30 presos políticos mapuche que están encarcelados en distintas cárceles de Concepción, de Cañete. De distintos lugares del sur, y también el próximo 12 de agosto se cumple un año desde que el Peñi Jaime Mendoza Goyío fue asesinado por la espalda durante el desalojo del Fundo San Sebastián en Malleco. Así que se están llamando a desarrollarse distintas movilizaciones, y el 12 de agosto, para toda la gente que escuche, está convocada una actividad a nivel internacional para apoyar a los presos políticos mapuche y al pueblo mapuche que está siendo hostilizado por la fuerza represiva del Estado chileno, y sus presos están condenados por la ley antiterrorista. Hoy había los que puedan comprar el ciudadano, cómprenlo, porque hablan de cómo, por ejemplo, a ciertos dirigentes mapuches se les aplicó la ley antiterrorista, estuvieron 2 años en cárceles de alta seguridad sin derecho a juicio, a los 2 años se declaró inocente, y estuvieron 2 años en preso con un régimen de 22 horas de encierro al día. Así que, y después les dicen que váyanse para la casa, ¿no? Son inocentes. Claro. Bueno, ahora son 31 los mapuches que están adheridos a la protesta de la huelga de hambre. Partieron 21 y ahora son 31. Según el ciudadano, partieron el 12 de julio. Claro. Así que vamos a cumplir ya. Justo para el asesinato de... Exactamente. Bueno, el título dice Estado antimapuche en el año del Bicentenario. Así que está bueno, pues, y muestran unas fotos de unas balas de los cartuchos en el Gualmapu. Y bueno, una mujer también atacada por efectivos policiales, tirada en el suelo, que parece que no debe ser su primera vez. La Machilón, comilla, tirada ahí tratando de levantarse después de que el golpe pasó a visitarla, ¿no? Y bueno, hay que decir que los juicios que se llevan con estos presos mapuches son a cara oculta y no se sabe, con rostro encubierto y todo lo que implica dar una declaración de un testigo sin rostro, sin identidad, de forma anónima. Entonces los juicios han pasado a ser una burla a la justicia chilena, básicamente. Y por supuesto los mapuches se ven afectados y tienen que cumplir condenas siendo inocentes o incluso con daño a tener que cumplir una condena que en realidad por la ley normal sería mucho menos tiempo. La mitad, pues. Y con derecho, sin derecho a beneficio. Y sin derecho a beneficio. Ni una cuestión. Sí, pues. Y sin un juicio justo también, que es lo más grave, que lo que se ha denunciado reiteradamente a la Asamblea de Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, un montón de instituciones, y que han habido varios fallos en contra del Estado chileno y varias observaciones de los relatores de derechos indígenas de las Naciones Unidas, pero las políticas del Estado siguen igual, y no hay un juicio justo para los prisioneros mapuches. Se habla de discriminación étnica, en distintos casos, en temas de justicia, de negación a la justicia, en discriminación por parte de los fiscales y de los jueces, y también por parte de todo el aparato estatal que ha situado, como nos contaba la semana pasada Tere Nahuelpan, que la vamos a estar escuchando en estos próximos programas. Uh-huh. Han situado en territorio mapuche los basureros de las ciudades, han situado las plantas de tratamiento de agua servida, han situado las plantas celulosas, las descargas de residuos industriales, y todo en comunidades mapuche, los pasos de autopistas, todas las infraestructuras que contaminan y que afectan con la calidad de vida de los habitantes, siempre se han situado en el sur de Chile, en comunidades mapuche, y no así en los fondos de la gente que tiene más plata, que a lo mejor no le interesa tanto, o que puede irse a otro lado, claro, y que no nacieron ahí tampoco, claro. Entonces ahora vemos en la televisión al pobre empresario René Urban afectado por las protestas mapuche en su terreno. Sí, pero bueno, hay un sesgo comunicacional. Así que, napo. Fuerza, sí, para los mapuches. Sí, ahí incluso el diario El Ciudadano denuncia que Patricia Mate, una de las ejecutivas de Canal 13, es junto a su familia una de las propietarias de la Forestal Mininco. Y usted con ese apellido no me trae. Usted habrán visto el trato discriminatorio que hubo, por ejemplo, en el programa Contacto, que tú no tuviste el agrado de verlo, donde en un supuesto documental objetivo, científico, periodístico, dejaban a los mapuches como terroristas, y con el típico discurso construido desde los medios del poder, desde el Estado, desde el Mercurio, el mapuche irracional, violento, flojo, ebrio, cochino, etcétera. Y mal. Y bueno, ahora Canal 13 lo acaba de comprar Luxich, el 2/3. Luxich, sí, bueno. Vamos a ver cómo sigue ahí la libertad de prensa en nuestro país. Sí, vamos a ver noticias de Pascualama ahí en el 13. Cagaron los curitas. Sí, bueno, y Pelambre nunca más se va a saber en la televisión. Muy bien, nos quedan 2 minutitos. ¿Dos minutos? Ajá. Chuta. Así que vamos tirando las noticias. Bueno, y habrá que hablar de la Marcha del Norte, pues no sé, porque tú has tenido información, Miguel, o Javier, creo que... Yo tengo pura información. Fue mucha gente del Valle del Huasco que estaba protestando contra el proyecto Pascualama. Claro, nosotros no pudimos ir, pero vimos en las fotos a varios compañeros del Valle del Huasco, ¿cierto? Y lo destacable de esta marcha es que participaron gente que era pertenecida a varias partes de la Cuarta Región y de la Tercera Región. De, por ejemplo, el Valle del Elqui, de Coquimbo, de Ovalle, ¿cierto? Y de varias localidades más, de Tongo y Guanaqueros. Entonces fue un hito, en cierta forma, realizar una marcha que involucre a tantos lugares y biregional, ¿po? Claro. Sí. Eso es lo interesante, que se haga en Copiapó, que es la capital de la provincia, de la Tercera Región, o sea, regional en realidad, y que hayan llegado gente de la Tercera y de la Cuarta Región a protestar por el agua. Sí, muy bien. Esa es la cosa. Pero hay que decir también que la Tercera Región se está cansando del abuso de las transnacionales, y que el conflicto con la termoeléctrica Castilla ha calado hondo igual en la opinión pública. Es extraño, porque los copiapinos aguantaron que se les secara el río, que el agua dejara de ser potable, que hayan dicho que se va a acabar el agua en 2 años más, hace 2 años, Claro. Y ahora la termoeléctrica de Castilla, me parece muy bien que la gente luche y todo, pero parece que le afecta también porque le está atacando el balneario que tienen, que es Caldera y la zona donde van a veranear. Claro. Y bueno, se han volcado a las calles masivamente y está muy bien, pues igual hay que, ya hemos hablado bastante de la termoeléctrica de Castilla, pero le reiteramos que va a ser la central de generación eléctrica a carbón más grande de Chile y una de las más grandes del mundo. Va a ser 4 veces más grande que Guacolda. Va a generar electricidad equivalente a 5 centrales de Ralco y por lo tanto va a emitir una cantidad de gases invernaderos y emanaciones tóxicas que van a caer ahí en el agua y van a afectar a los vecinos de este lugar que está muy limpio, que al lado de un parque nacional y una reserva de vida en el mar, porque se va a ver afectada. Julio nos dice que estamos en la hora. Ya. Así que vamos a recordarle la funa que nos encontramos, sí, bueno, a Rivas y a lo, en el metro. Y a lo, al ejecutivo de la Barrick. Ah, claro. Así que pero eso lo vamos a dejar ahí para que la próxima semana. Sí, voy, a los amigos del Valle Huasco podríamos dejarles con Teresa Nahuelpan y Sergio Millamán. Teresa Nahuelpan es del Comité de Defensa del Mar de Mewin. Y Sergio Millamán es del equipo editorial de Mapu Express, un medio de comunicación alternativo, mapuche, el cual admiramos mucho en este programa porque siempre nos mantiene al tanto de la lucha ahí que se está llevando a cabo en el Hualmapu, en la zona del sur, donde están los peñis luchando por sus tierras y bueno, y también levantan información de todos lados, muy buen medio. Gracias. Y estamos acá para conversar respecto a dos temas que están relacionados. Uno es Teresa Nahuelpan, nacida en Mewin, allá hace 10 años, que o más de 10 años, ya como 14 años, que la empresa Selco, que es una empresa que fabrica papel, primero cortan los árboles, le ponen sus químicos, y fabrican el papel y quieren tirar los residuos líquidos industriales de esta empresa en el mar de Mewin, afectando a los pescadores artesanales. Esta empresa ya contaminó el estero Las Cruces en Valdivia. Un caso bien famoso y afamado que fue el desastre del río Cruce cuando Selco se le acusó de haber extinto los cisnes de cuello negro en la zona. Y ahora está en el móvil. Y el amigo acá nos va a hablar un poco también de lo que está pasando con los presos políticos mapuche en el sur y toda la lucha que están llevando a cabo por reivindicar su territorio ancestral y la criminalización de su protesta. Así que comenzamos con Tere, que nos puede contar un poco en qué está Mewin en estos momentos, porque sabemos que nosotros siempre damos información acá de lo que ha pasado Mewin, cuéntanos un poco el conflicto, cómo está la comunidad y también. Bueno, soy Teresa Nahuelpan, yo estoy acá en Santiago y desde acá igual trabajamos, igual con el Comité de Defensa del Mar, que él funciona allá. Pero nosotros acá podemos hacer un trabajo bien importante para ello, que es difusión sobre todo. Así que igual, de partir de la gracia del tiro por la invitación. Y el conflicto con Celulosa Arauco, bueno, lleva 14 años. En este momento el conflicto va en que ya tiene la aprobación de la Corema para un permiso ambiental. Pero lo que ellos no tienen es el permiso marítimo para poder ingresar al mar, porque Mewin es un área donde hay muchos pescadores, buzos, bueno, algueros, de todo. Funciona en torno al mar. Entonces el mar está solicitado, tiene área de manejo y está ocupado. Por lo tanto, no hay espacio por donde pueda pasar el ducto, a pesar de que ellos en su proyecto tienen un trazado y ese trazado pasa por la mitad de un área de manejo. Y algo que no se puede hacer, o sea, la ley no lo permite. El área de manejo no puede pasar nada por el medio. Y no se pueden achicar, no se pueden dividir ni nada. Y la empresa está haciendo eso, o sea, es una falta que ellos ya tienen ante la ley, ellos que funcionan con las leyes, o sea. Y igual, con este momento el Comité de Defensa del Mar sigue trabajando. Hace unos días anduvo acá en Santiago haciendo trámite, anduvieron en Valparaíso. Y se sigue, como siempre, defendiendo, cuidando, siempre muy atento a todo lo que pase, a lo que hace la empresa también, porque siempre ellos quieren avanzar en el tema de dineros que ofrecen, proyectos que están haciendo. Así que ahí la comunidad dividida. Sí, pues se han dedicado, tú me has contado ya antes, a buscar a gente que se coluda con ellos dentro de la comunidad, y tienen ahí a la gente enfrentada unas con otras. Los vecinos en un pueblito chico no se pueden ni ver. Claro, o sea, Mehuene es un pueblo bien chiquitito, es bien bonito, fue un pueblo demasiado lindo, porque uno, todos conocidos, uno caminaba, o sea, en el día, en la noche, madrugada, podía andar a cualquier hora, todos nos conocíamos, todos nos saludábamos, o sea, podíamos compartir perfectamente con cualquiera. Y ahora no, pues ahora la noche dejó de ser, ya para todos los que estamos en la defensa del mar, dejó de ser confiable, o sea, ya no, nadie puede caminar de noche, no cerca de un grupo grande, pero igual ya no se puede compartir. Ya no hay vida social para nosotros allá, porque es irnos a encontrar con ellos, serían más problemas, así que de frente lo evitamos, todos los que están en la defensa. Para los dirigentes también es bien peligroso, porque ellos en pleno día a veces es peligroso. A veces hay reuniones que se tienen que hacer en otro lado, porque me huino o ir a Mississippi, que para ir a Mississippi hay que cruzar el río. Igual es peligroso. Entonces, a veces en un lugar tan chico es como terrible pensar que no se pueda caminar, porque me huino no lo camina. No necesita de vehículos para transportarse. Pero es peligroso caminar por la gente que tiene cerco, por la plata que ellos entregan, que en el fondo es eso, hostigar a... Sí, debe ser, a lo mejor Sergio nos puede ayudar también a contarle a la gente del norte que no está muy familiarizada con este conflicto, que hace algunos años Selco le pagó a un sindicato de pescadores que estaba recién saliendo, había otro sindicato, para que ellos apoyaran la construcción del ducto en vista de que los pescadores tradicionales de la zona iban cada vez que estaban tratando de hacer los sondajes y evitaban que la empresa lograra hacer sus mediciones que eran necesarias para hacer su estudio. Y esa fue una de las luchas más recordamos acá del enfrentamiento que tuvieron en pleno mar con la marina. A balazos con los marinos. Claro, mira, a ver, lo que muy bien relata Tere son las consecuencias del manejo abusivo que ha hecho la empresa Selco, de propiedad de la familia Angelini, que son los grandes responsables, los grandes dueños del complejo forestal que hoy día invade todo lo que es el sur de Chile, ¿ya? La celulosa es el producto final de la gran industria forestal responsable de la expropiación, de la usurpación de territorio mapuche, que hasta el día de hoy se reivindica. Ellos han utilizado la débil legislación ambiental que existe hoy en día con la absoluta complacencia de las autoridades políticas de turno. Cuando antes del desastre del río Cruce, de la muerte de los cisnes cuello negro, esa planta de celulosa fue inaugurada por el en una ceremonia en la que participó el presidente de la República de ese entonces, el señor Frei Ruiz Tagle. Después él puso la primera piedra de esa planta. Después, cuando ocurre el desastre de los cuellos cisnes negros, para que la empresa pudiera seguir funcionando, el presidente Edgardo Lagos es claro en señalar que la empresa va a funcionar y el ducto va a salir al mar sí o sí. Y durante el último gobierno, en realidad, la empresa siguió, continuó con su hostigamiento hacia los miembros de la comunidad que se resistían. El gobierno fue absolutamente pasivo ante esta situación que tú comentabas, de que ellos llegaron al pueblo, empezaron a contactar a distintos dirigentes, a ofrecerles dinero para que ellos, entre comillas, permitieran que la empresa hiciera su estudio de factibilidad ambiental y posterior construcción del ducto. Lo que en definitiva, y el gobierno decía que eso era un acuerdo entre un asunto entre privados, pero lo que el gobierno y el Estado estaban omitiendo es que aquí privados están primero disponiendo de un bien público que es el borde costero, que es un bien público que le pertenece a las comunidades mapuche, las quenche, que habita Mehuima, Quillagua y toda la zona costera, y que le pertenece a todos nosotros, ya es un bien público. Segundo, estaba haciendo oídos sordos a que la empresa le estaba pidiendo a cambio de dinero, de muy poco dinero, 1 millón, 2 millones de pesos, por un cierto cantidad de tiempo cada uno de los miembros, de los dirigentes, para que hicieran todo lo posible para que se construyera, se realizaran los estudios y se construyera el ducto. Eso significó que, y Tere puede quizás relatarlo de mejor forma, con más detalle, que estos dirigentes, mayoría pescadores artesanales, que como ya Mewin muy bien lo llaman los vendidos, fueran los responsables de una innumerable cantidad de amenazas contra los miembros del Comité de Defensa del Mar, de agresiones físicas, verbales y físicas. Muchos tuvieron, algunos dirigentes han estado hospitalizados. Hay un joven, un niño prácticamente, que falleció producto de un incidente que no se ha aclarado. Y resaltar que todos estos hechos de violencia son productos, han sido instigados a través de estos contratos, de estos acuerdos que Selco firma con estos dirigentes artesanales, que las autoridades políticas de este país no hicieron oídos sordos, y que el Ministerio Público, la justicia en general, prácticamente no ha investigado. O sea, cuando le pegaron a un dirigente de Mapuche Lafkenche de Maiquillagüe y estuvo hospitalizado, el fiscal al mes cerró el caso por falta de antecedentes. Y hemos visto que un poquito más al norte, en parte del territorio de Mapuche, en Ercilla, en otros sectores, en forma misteriosa se quema un auto y toda una comunidad prácticamente es procesada. Sí, pues. Oye, a este respecto, ¿ustedes consideran, por ejemplo, que lo que nosotros también pensamos es que hay discriminación respecto al pueblo mapuche? Porque justo en los territorios de las comunidades donde se establecen los proyectos contaminantes, basurales, plantas de agua servida, centrales hidroeléctricas, y todo va a parar ahí. ¿Sí? La discriminación, o sea, por ejemplo, está tan marcada como ocupar los territorios o donde están las comunidades, al mismo tema de la justicia. Porque que un mapuche haga algo, si el mapuche ataca o se defiende o hace algo, por ejemplo, les cae todo el peso a la justicia y es un terrorista y todo lo peor. Pero si un mapuche es agredido, lo golpean o como sea, va al hospital, no pasa nada, ya todos los casos terminan siendo cerrados, no hay culpable, no hay sanciones, no hay nada. Entonces igual es harta de la impotencia que da, y las mismas personas ya de repente no saben qué hacer cada vez que reciben agresiones, que son golpeados, apedreados, lo que sea, porque ya se sabe que lo van a cerrar y no va a pasar nada. Entonces es ir a fiscalía, el fiscal de allá, siempre han estado con la empresa, la anterior y el de ahora, el actual. Incluso ahora ya cerraron el caso del Río Cruce, por ejemplo, ya la empresa ya no es culpable ni responsable, porque según ellos no habían antecedentes suficientes y ya lo dieron por cerrado. Fueron 5 años de investigación. Y nunca pudieron, según ellos, demostrar que fue la empresa. No. Entonces, igual todos los casos pasa lo mismo. El fiscal se dedica a cerrar casos y todo queda en nada. Entonces, para un mapuche no hay justicia. Un mapuche puede ser golpeado y no pasa nada. Sí, pues los juicios, por ejemplo, y a propósito del tema del mapuche en sí, los juicios que se llevaron a cabo contra los asesinos de los peñis que han sido asesinados, recordemos, ¿cuánto nos puede dar a lo mejor la cifra mejor de los muertos por la acción de la policía durante la llamada, entre comillas, democracia chilena? Claro, como 8... Sí, son entre 8 y 6 personas, jóvenes la mayoría, que han sido muertos en acciones de protesta social. Han sido... Muchos, la mayoría han sido acribillados, han recibido balas, y los responsables de esos disparos, primero Carabineros a través de su sumario interno, por ejemplo, hoy día está en la corte marcial acá en Santiago, viéndose el caso de Jaime Mendoza Collío, un miembro de la comunidad Pillán Requiem, que fue muerto el año pasado, un 12 de agosto, prácticamente acribillado. Carabineros, ellos como institución, señalan que a través de su procedimiento interno señalan que lo que ahí ocurrió fue legítima defensa de parte del carabinero. O sea, la innumerable cantidad de balazos y perdigones que tenía Mendoza Collío, una persona de no más de 20, de 23 años, si no mal recuerdo, padre de familia. Su muerte es producto de una legítima defensa de carabineros. Hoy día eso está en la justicia, se ha dilatado más de la cuenta, está en la justicia militar, donde son los jueces que al final determinan la pena, son miembros de carabineros, del ejército, por lo tanto es un tribunal, es un sistema judicial de justicia que no cumple con los requisitos de imparcialidad y de independencia que se exigen, y que este caso, que es quizás el más reciente, es uno, como tú decías, de tantos, de otros casos que hasta el día de hoy no han tenido justicia, no han tenido reparación hacia sus familiares y que han perpetuado la impunidad en Chile. O sea, hay un dato que salió hace poco, que en Chile hasta la fecha han muerto 60 personas relacionadas por excesiva violencia de carabineros y ellos estar participando en acciones de protesta social. Hoy día personas, y específicamente el pueblo mapuche, es víctima de una criminalización brutal de su protesta social. Cuando las comunidades mapuches se movilizan, están primero exigiendo sus derechos que son reconocidos a nivel internacional por el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que Chile, por lo tanto, no hace caso omiso de esos derechos que tiene el rango de derechos humanos. Segundo, son demandas políticas al cual el Estado y sus autoridades de turno, independiente del color político, han respondido solamente únicamente con una política represiva, militarizando las comunidades, llenando de carabineros. Prácticamente carabineros es la policía, son guardias privados de las grandes forestales, de lo que ya, y con todo el sistema judicial al servicio de estos intereses. O sea, te da el ejemplo de que en Mehuena han ocurrido hechos de violencia en contra de miembros, en contra de comuneros mapuches las quienches, los cuales no han sido investigados. En cambio, cada hecho que ha ocurrido, en que se ha visto afectado un latifundista, una empresa forestal, ha sido, todo el aparataje policial ha sido puesto a su disposición. Entonces, para volver al tema del racismo, o sea, aquí hay un racismo institucionalizado en este país. La justicia, lamentablemente, aunque a muchos les duela, funciona solamente para un sector de la sociedad, para ese pequeño grupo de la sociedad que acapara las grandes riquezas del país. Y para los que se movilizan en contra de esa acaparación de riqueza, en este caso el pueblo mapuche, la única respuesta, en vez de respuestas políticas, son respuestas policiales, violentas. Y para reforzar lo que se hablaba sobre la discriminación, efectivamente Mehuena es un caso claro de discriminación. Nosotros hablamos de racismo ambiental. Todos los proyectos que significan grandes, todos los efectos negativos de los grandes proyectos de inversión están radicados en comunidades mapuches. En la nueva región, que es una de las regiones con mayor crecimiento urbano, todos los basurales y plantas de tratamiento de aguas servidas que se requieren para este desarrollo urbano están ubicadas y emplazadas en territorio mapuche. El famoso caso de la escuela de Aboyeco, donde hay una escuelita de niños, donde enseñan solamente niños mapuches, y se instala, sin consultarle a nadie, un basural al lado de esa escuela. Hasta el día de hoy hay niños que se han enfermado y han tenido un desarrollo. Mehuena es un claro ejemplo. Sí. O sea, que la celulosa es un segundo o tercer rubro, segundo o tercera exportación que se realiza en este país. Genera grandes riquezas para el país. Riquezas que las concentra un pequeño grupo, la familia Angelini y quizás unos cuantos más. Pero los costos de producir esa riqueza, los únicos que los van a pagar va a ser la gente de Mehuena, que va a tener que perder su modo de vida tradicional, su vínculo con el mar, que no es un vínculo. El mar y la costa no es solamente su hábitat, es un espacio espiritual, económico, que van a tener que, se les está obligando a renunciar sin consultarles, sin pedirles ningún consentimiento al respecto. Estamos entonces hasta la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.